y también mi condena. Todo mi corazón es la dulce emoción que todo lo envenena. Nervioso de esta manera, quizá pierda algunas luces, luces para llegar a más cuando no tengo la manera. Y yo siempre dije que hoy, y vos siempre decías por qué, mi amor. Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salga así. Y yo siempre dije que no, y vos siempre decías por qué, mi amor. Si tú no puedes llegar hasta mí, permite que te salga así. Sabes esta ansiedad que todo lo condena.